pertenece al servicio de radiodifusión comunitario de Corsaria FM. Los conceptos aquí vertidos no necesariamente coinciden con los sostenidos por el plenario de la emisora, siendo de responsabilidad de los compañeros y compañeras que integran dicho espacio. Servicio de radiodifusión comunitario, Corsaria FM. corsariafm@gmail.com. Correo electrónico corsariafm@gmail.com. Estudios de Corsaria FM, Centro Social Libertad Colón, Vicuña 1929, esquina Daniel Zorrilla, en el corazón de Pueblo Ferrocarril. De Pueblo Ferrocarril. Teléfono 2-320-5004. 2-320-5004. Teléfono. 2-320-5004. Transmisión por internet para todo el mundo. Radio Corsaria FM. Listen2 y radio.com. La radio de acá a la vuelta, dando vueltas por el mundo. Jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at. You'll find out if you do that. Ooh, I a place to stay. Get your booty. Villa Colón, de todo para la construcción sanitaria, pintura, electricidad. Pasar con todas las herramientas. Lezica 6386, frente al Colegio Pío. Abierta de lunes a sábados, de 8 a 18 horas. Pedidos y envíos sin cargo en la zona. Barraca Villa Colón, teléfono 2322-7834. Sebastián Beñarán, odontólogo. Victoriano Álvarez, 5618, esquina Garzón. Teléfono 2321-0811. Una buena sonrisa es siempre importante. Sebastián Beñarán, odontólogo. ¿Tenemos una llamada por ahí? ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿quién habla? ¿Quién? ¿Escucha? Sí, ¿quién habla? Ah, buen día, le habla Rubén. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes? Bien. Buen día para todos los padres. Muy bien. Más allá de que es una cosa comercial, bueno, uno por costumbre, por sana costumbre, saluda a todos los padres. Bueno, Rubén, un gustazo que esté ahí. Sí, como siempre, estamos ahí prendidos a la radio. Tengo algunos apuntes para tirarle. Adelante. El primero, para la radio. Muy buena la programación de DJ Ramírez en la madrugada de Radio Corsaria. Ah, fíjese. Impresionante y espectacular. Muchas gracias. Para que vea que escuchamos. Impresionante y espectacular. Impresionante y espectacular la música de DJ Ramírez. Me la recomiendo a todos aquellos zombies que no duermen como yo, para que se pongan a escuchar la radio. Primer apunte crítico. Crítico de nuestra sociedad. Sí. Domingo. Camioneta con el logotipo de la OCE. Chapa 1289. Pues yo sé que este programa lo escucha gente que no es afín a ustedes, ni a mí, ni a Ramírez. Entonces, capaz que pueden meter el dedo y decir, che, ¿por qué anda esa camioneta paseando con la familia, el hombre? Acaba de pasar por acá, por Ariel, ¿eh? Ariel y Martín Jimero, el almacén que está ahí, fue el que lo vio y el que lo está denunciando. Sí, señor, yo, Rubén, me hago cargo de lo que digo. No era que no iban a pasar estas cosas con estos gobiernos. ¿Usted se acuerda que se iba a cortar? Iban a temblar hasta los árboles. Sí. La estructura, íbamos a sacar todo lo que era corrupción. ¿Qué hace una camioneta a la 11 paseando con la familia, el hombre? Vuelvo a repetir, 1289 la placa, por si alguno está escuchando y quiere hacer algo. Muy bien. ¿Vio cómo es? Pero espectacular lo suyo, Rubén. Pero déjese de joder, nos está metiendo, sigue mintiendo todo el mundo. Qué barbaridad. Rubén. Los quiero felicitar por el programa. Gracias, Rubén. Décimo decimoquinta vez, quiere decir que lo escucho todos los domingos, llevo 15, 20 domingos, 300 domingos, no sé cuánto llevo. Y que acá lo estamos amplificando en el almacén como debe ser. Rubén, la verdad es un honor para nosotros que esté ahí escuchando y que y bueno, que también nos dedique un tiempo, ¿no? Por el paso de la arena. Sí. Porque ayer jugaba Feni en categorías infantiles. Sí. Yo que andamos en todos esos menesteres. Sí, yo sé. Ganó la categoría 2001, 2-1, Feni al Huracán de Tarde. Pero lo interesante que me llamó mucho la atención. Porque uno va al paso de la arena, cuando digas algún mandado, va, pasa para acá, pasa para allá. Un sábado de tarde, Tomkinson y Luis Valdeberre, hay una vida en esa esquina que muy pocos barrios la he visto. Eso es lo que quería resaltar y comentarlo con ustedes. Bien. A eso de las. Yo llegué allá más o menos a las 3:30, 3 de la tarde, porque teníamos que estar presente en la cancha a las 3, así que calcule 3 menos cuarto. Hay unas parrilladas allí, una parrillada, pero hablamos de parrillada tipo medio tanque, ¿no? Ahí va. Medio tanque, bien como nos gusta la gente que somos de perfil bajo, de pueblo. Carnívoro. ¿Eh? Carnívoro. Mire, si era el lugar ideal para nuestro amigo Ramírez. Había unas parrillas allí, y había, pero yo nunca vi tanta gente. Había 40, 50 tipos comiendo, tomándose un vino, una paz enorme y una cantidad enorme de gente, la vida que tiene. Y a eso le sumamos que tiene una cantidad de paradas de ónibus para todos lados, que tiene las canchas de fútbol, bueno, y la vida que vi en esa esquina, en ese barrio, hay muchos barrios que lo están envidiando. Repita la esquina. La gente de ese hermoso lugar como es el Paso de la Arena. Repita la esquina, Rubén. Tomkinson y Luis Valdeberre. Vamos a ir a comer ahí. Pero ¿cómo? Muy bien. Por favor. No, un saludo a Autoservi, ahí, Minimarket Ollago, perdón. Sí, nada, pero eso déjelo. Lo que le quería decir, que uno viejo que tantos nos quejamos, que la inseguridad, que la todo eso que nos atormentan las televisiones y los grandes noticieros y qué sé yo, estoy seguro que no pasan por ahí. Porque ¿a qué van a ir para ese lado? En cambio, usted se... como gente de pueblo, vaya, tómese cualquier ónibus que va para el Paso de la Arena, se baja en Tomkinson y Luis Valdeberre y se va a llenar de pueblo, pero gente bien. No sé lo que pasará a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, lo que pasará a las 3 de la mañana. Claro. Pero lo que es a la tarde, un sábado, la vida que tiene esa esquina, no la he visto en ninguna otra parte de Montevideo. Rubén, usted tiene la respuesta a la pregunta planteada, la planteamos ayer en el programa Juntos Podemos de jubilados y la volvimos a colocar hoy. A ver, tíremela. ¿Cómo hacemos para vivir con 4.000, con 5.000 pesos? Yo se lo contesté ayer en el programa de los abuelos. Pero es otra la audiencia. Es otra la audiencia, y bueno, salimos de caño. Con 4.000 pesos, hermano, pero escúchame, si tenés que pagar alquiler ya estás en el horno, eso lo dije ayer. Vamos a suponer que la casa es mía y no tengo que pagar nada. Entre impuestos, luz y agua se me van los 4.000 pesos. Claro. Y no sé, para comer saldremos a juntar por la feria. Meses de 2 días. Había algo que dijo, no sé si fue Ramírez que lo dijo, de ir Willy fue el que llamó y dijo, de ir a los supermercados. Y degustar. Promociones. Y bueno, yo conocí un loco que lo hacía eso. Pasamos de deguste en deguste. Claro, degustación en degustación. Muestras de queso, muestras de vino, se tomen, dan un pedacito, ¿no? Vamos al claro, tomar, claro, ¿no? Claro. Pero por lo menos va a paliar el hambre. Y alguna cosita que tiran los feriantes, ¿eh? Claro. Vamos haciendo la bolsa. Y bueno, de repente nos da para hacer un poco de... Veo que lo que tiran mucho es la hoja de afuera de los repollos y todo eso. Sí. Y bueno, capaz que hervido, con un poquito de sal, ya está. Como de que se muere de hambre, que quiere, mire, que también está eso, me dicen ese tipo de cosas. Por favor, 4.000 pesos, una barbaridad. Ni hablamos del tema de la salud, porque ya ayer se lo tiré por arriba de la mesa y quedó picando ahí. Por favor. El tema de la salud, salud pública, es un desastre. Es un verdadero desastre. Un verdadero desastre. Yo estos pocos días que tuve que lidiar con un tío que tenemos acá en casa, que por el dicho tenemos unos piquimbres ahí, como decimos la gente de radio, le ha tocado vivir un momento duro, y por suerte que tiene... tiene nosotros, pues si fuera un veterano así solo, yo creo que lo tiran para un costado ahí, ¿no? Viene en la emergencia del Maciel, escuche bien lo que le voy a decir, gente que hace 20 días que está está sentado y durmiendo en un banco. Sí. Durmiendo en un banco, gente de más de 60 años, porque no hay camas para internarlo. Claro. Pero, y no hay que perder el lugar, pero, tampoco. Claro. Entonces, tipo, si se va, primero no tiene plata para estar yendo y viniendo. Entonces, ¿qué hacen? Se quedan ahí hasta que un médico o alguien se le ilumine y diga, bueno, traigan a este hombre y vamos a internarlo, que hay que hacerle, cambiarle el cinturín. Claro. Eso es un disparate, porque nos jactamos, escuchamos a nuestros políticos, a nuestra gente, este hombre que se enojó el otro día porque le fueron a decir cuatro verdades, se enojan cuando le dicen las cosas, y se jactan de que el país ha crecido. ¿Pero de dónde creció? De Boulevard Artigas para el otro lado. Como Montevideo, ¿vio que? Sí. Con esto de las entradas para el fútbol de mañana quedó más que claro que acá hay ciudadanos clase A, clase B, y hay, la vemos de clase C también. Claro. Rubén, lo suyo, espectacular e impresionante, como a usted le gusta decir. Impresionante y espectacular. ¿Tiene una primicia para el fútbol de hoy? Bueno. Pacheco va a jugar en Fénix. Muy bien. Lo hablé ayer, estuve con un gente de Fénix, justamente, pues estamos ahí vinculados, que el gurí, tenemos la estrella de la categoría 2001, Emiliano Bonet, que es un jugadorazo, ya se lo voy tirando. No porque le esté haciendo propaganda a mi hijo, ojo. No. ¿Cómo vamos a pensar eso? Impresionante y espectacular. Ayer había escuchado un rumor y ayer consulté con uno de los directivos. Sí, ya está todo arreglado. Bueno, Rubén, señores, tenemos invitados. Un verdadero placer, un saludo a toda la gente ahí. Vamos. Bueno, muchas gracias, Dale arriba. Bueno, estábamos con Rubén Bonet y bueno, y vamos de lleno con nuestros invitados. Tengo a don Carlos Barros Pons, un compañero que ya lo conocemos hace algún tiempo, y tenemos a Roberto Figueroa con nosotros. ¿Cómo están, muchachos? Carlos Barros, bien, contento de estar acá, siempre muy bien atendido, y con esta jornada de sol, el poncho de los pobres siempre ayuda a que el domingo, que viene de Día del Señor, Dominicus Die, a que el domingo sea un día bastante bueno. Roberto. Bueno, buenos días para toda la audiencia. Y después de lo que acá se ha desglosado, queda muy poco para hablar. Siempre hay, porque vivimos en un país no de primera, sino de cuarta, quinta o sexta. Y agregándole a todo esto que se va diciendo, yo me preguntaría, no recuerdo bien en la década del 70, pero no preciso bien la fecha, en este país se había agrandado el territorio nacional con las 200 millas marítimas, o sea, se había surgido, éramos el doble, dentro del planeta territorialmente. Eso en aquel momento apuntaba, gran propaganda por medio, que esa fuente de alimento como es la pesca, mediante el SOI, el Servicio Oficial de Pesca del Estado, que existía en aquel entonces, era una pata muy importante para la alimentación de la ciudadanía. Ahora yo me pregunto, como veo que acá los oyentes, los compañeros que han estado hablando, todo lo demás, tienen muy buena memoria, y creo que ese es el problema de los gobernantes en este país. No es que sea un país ingobernable, sino que es un país donde hay una porción importante de gente con memoria y relaciona lo que, se prometió, lo que no se hizo, todo eso. Entonces, hoy me veo con sorpresa en el caso del señor presidente, le voy a regalar lo de señor, su amigo Fernández de Fripur, el que está obteniendo todo ese 50% de territorio nacional a su gusto y paladar en los negocios pesqueros, en el cual, hemos tenido problemas con la exportación a Alemania y a otros países de Europa por el tema de que no ingresaron estas exportaciones, por que no pasaron, el examen sanitario, los controles sanitarios. Entonces, pero sí, las preferencias sigue teniendo Fripur, y bueno, ¿y dónde se fue a parar el SOI? Era un pequeño aporte una práctica de memoria. Así que tenemos ya pescado contaminado, ni hablar lo que es el precio del pescado, ¿no? Para la población es algo inaudito, ¿no? El país del agua, de los ríos. y todo lo que se viene, o sea, ahora con el tema de la minería, también, digamos, eso está manejado, que hay personas que lo están desarrollando, al tema de lo tiene precios internacionales. Si el precio internacional no llega a ser apetitoso para estas multinacionales, también se trancaría, o sea, no es un trabajo seguro. Pero sí es un trabajo de seguro en devastar, digamos, a un país netamente agropecuario, y estamos retirando de arriba de la tierra miles de productores que trabajan la tierra, que elaboran alimento, para cambiarlo por fierro, que nos vamos a poner a chupar bulones, pienso yo, porque el mundo hoy lo que pide es comida. La inmensa mayoría, más del 50-60% de la población mundial, lo que está, digamos, necesitando y queriendo es la seguridad alimentaria. En este caso, digamos, acá le estamos dando para atrás, porque le agreguemos la soja, agreguémosle, digamos, la forestación, las plantas de celulosa, todo esto contaminante, y todavía que ahora se quedó quieto la gran idea de Tabaré Vázquez, cuando en su gobierno quería instalar acá en el Uruguay un reactor nuclear. Ah. Pero como no alcanzaba con lo de Chernobyl, quizás por la poca memoria que tenía este señor, digamos, ahora al pasar el tema de Japón, entonces nadie habla nada del tema nuclear. Digo, es algo que a veces, digamos, sorprende, y por otro lado a veces ayuda mucho ver gente como acá, que tiene muy buena memoria. Teníamos una llamada, se cortó. Roberto Figueroa, ¿perteneces a alguna agrupación? ¿Estás en alguna agrupación? ¿Se te encuentra en sí, algún lado vinculado actualmente? Y, digamos, me llevó la realidad. Yo soy hijo de campesino, y la expulsión permanente que ha tenido una política concentradora de tierra, de 8 hermanos, yo soy el mayor de los varones. Bueno, me tuve que venir a Montevideo hace 45, 46 años. ¿De qué departamento? De la localidad de Chapicuy, departamento de Paysandú. Bien. O sea, nací en Salto y estudié en la escuela rural en Paysandú, liceo, o sea, que digamos, en eso que hay Salto, Paysandú, como sí, dijo un oyente hoy, soy habitante del territorio nacional, no entro en esa repartija, como él se relacionaba al fútbol, ¿no? Sí. Uruguay, Paraguay, que todo. No, él es habitante del mundo, y lo que pretende es que sea, digamos, el deporte, como bien lo decía Federico, ¿no? O sea, un deporte para desarrollarse y no para encapsular una élite que vive muy bien. Sí. Y un director técnico que ronda, decía, $1,000 por mes. Eso lo íbamos a decir, mira. Entonces, sí. Eso es tremenda, digamos, son cosas que, digamos, que por el peso de la lógica, lo hace pensar a uno. Y milito, a tu pregunta, me llevó por eso mismo, mis raíces, a militar en la Asamblea del Callejón. Muy bien. En donde, digamos, ahí vemos la crudeza de donde los gobernantes van conduciendo esta sociedad, a estas multinacionales, entregado todo un pueblo, todo un país de pie y mano. Y es increíble que una banda digamos, que se autotitulan, digamos, gobernante, arrastren y condicionen la vida de más de 3 millones de personas. Esto no lo podemos dejar, digamos, así, porque sí, y creo que lo que pasó empezó ahora, sí, este año, y lo más reciente, el 18 de julio, es apenas el mojón de salida para un pueblo que está despertando y que se va a ir mostrando, y no va a precisar de fechas patrias concretas para mostrarse, sino que va a ser, digamos, algo diario. Ya no lo saludan a los gobernantes con un saludo en la calle, es más bien, son todas reprimendas las que están recibiendo. Muy bien, Asamblea del Callejón de la Universidad, que pueden comunicarse con el ingeniero Cordano al 2902-6501 o 099-108846, o con Pablo Antoria, 2709-3577 o 099-219-183. Don Carlos, directo, no al carozo, a los gusanos. Bueno, yo siempre soy receptivo y sorpresivo. Quiero que me den la pregunta a la cuchillada. Adelante. ¿Qué temas nos traes hoy, Carlos? Bueno, yo los temas que voy tomando son los que van surgiendo, al igual que hizo Roberto. No traemos nada bajo el poncho. Bien. Son los que van saliendo en la rueda, ¿no? Que eso es lo lindo de estas de estos encuentros dominicales con ustedes. Te pregunto, Carlos, entonces, ¿qué está pasando? La gente que nos está escuchando no tiene ni idea, está aprendido lo que va a ser el partido, que arrancan a las 10 de la mañana, antes que nosotros seguramente arrancaron. ¿Qué pasa con los recursos naturales, Carlos? ¿Qué le va a pasar al Uruguay? ¿Qué sabemos, Carlos? Bueno, mientras ustedes hablaban, anoté dos palabras en un papelito descartable. Reactores nucleares. ¿Qué le parece? Esto lo trajo Tabaré de Israel, la idea. El problema es que no tenemos dinero para comprar reactores de última generación. Y tanto Israel como Estados Unidos y otros países del mal llamado primer mundo, porque son primer mundo de la desgracia y de la dispersión, entra Estados Unidos el 1 de agosto en default, vamos a ver qué le pasa, capaz que todavía el comandante Chávez le tira unos pesos. Carlos, nos está escuchando la audiencia, default. ¿Qué le decimos al vecino, a la vecina, que por ahí no...? Y bueno, la pérdida de la seguridad de crédito y seguridad de pago de lo que se debe. Es como así decimos, quedamos en llanto. Bien, espectacular, Carlos. El tema ahora de los reactores nucleares se ha reavivado porque como la explotación minera a cielo abierto se va a hacer en puntos alejados de las líneas de alta tensión y requieren una energía eléctrica enormísima, por ejemplo, Famatina en Argentina se lleva el 10% de todo el consumo de Argentina, una mina. Entonces, la única forma que hay es no llevar nuevas líneas, no afectar las que están tendidas, pero poner reactores nucleares. Lo dejo como una moneda más para la alcancía del bien y el mal de la explotación a cielo abierto, ¿no? Esto, ojo con lo de los reactores nucleares. Recuerden que vamos a recibir cosas que no son sanas porque son ya descartadas. Recuerden que todo lo que traemos al Uruguay siempre es chatarra. Ahora se estaba diciendo por el próximamente entrante ministro de Defensa Nacional, Huidobro, que se iba a sacar a efectivos porque ahora con los nuevos armamentos que hay en el mundo, con menos hombres se mata más. Textual, textual dicho a la prensa, dicho en entrevista del Espectador, en las mañanas del Espectador. Entonces nos dicen que tenemos una fuerza que cada vez mata más, pero sabemos desde hace más de 30 años que la capacidad defensiva del Uruguay era de 7 minutos. Ahora, si el primer mundo avanzó, no podemos pensar que sea ni un minuto más, sino tal vez que sean 7 segundos. Todo lo que venga será dinero que se le saca a la educación, de donde vienen los principios, los valores, que le saca a la alimentación, que se le saca al techo, que se le saca a las cosas que son esenciales. Y ya que estamos, recordarle al próximo ministro de Defensa Nacional que el Ministerio de Defensa Nacional está pensado para defendernos del exterior, no para intervencionismo externo. Si se necesitan hacer carreteras, que le den el dinero a obras públicas. Si se necesita atender situaciones especiales en casos de urgencia, que los atienda el Ministerio del Interior. Interior quiere decir lo que está adentro. Uh-huh. Defensa Nacional, lo que está afuera. Que no entreveren los ganados. Muy bien. Y bueno, enramamos con otro tema. Mega operativos, razias. ¿Qué es eso, Carlos? ¿Qué entendés vos? Yo creo que es una mala remake de tiempos por allá por el año 68, 69. Una mala remake, ¿por qué? Porque en ese entonces estaba una mala nueva hechura, porque yo me mando algún término en anglicismo que no corresponde. Se llevaba a cabo el sondeo en las capas más pobres, atribuyéndole siempre la culpa de todo. El tema es este: no hay riqueza inocente. No existe, no hay ningún rico. Los mega ricos que hay en el mundo y los mesorricos, no los pobres acá que tienen medio millón de dólares en el Uruguay. Estoy hablando de la riqueza. No hay potentado que no haya explotado. No hay potentado que no haya tenido una primera etapa delictiva. Así no que lo detrás hay. De toda gran así riqueza hasta a la corona británica. Bien. Se mataron entre primos. Encerraban al hermano en la torre de Londres. Sí, sí, sí. El que tiene avidez no le interesa poner el pie arriba a otro. Entonces, no es haciendo esas esos mega operativos que vamos a resolver el fondo del asunto. Tal vez sí lanzar un mega operativo por la Isla de la Fantasía de Carrasco Sur. Tal vez sí lanzar un mega operativo por los diversos lugares en que hay zona libre. Zona América, ahora pegado a la Torre de Antel otra. Lugares donde no se paga impuestos, lugares donde no se paga jubilaciones, lugares donde hay piedra libre y se están usando en mala forma. En un grado menor, lo mismo que pasa en los free shops, donde van los productos etiquetados para vender a los extranjeros y después los encontramos en las ferias de Montevideo. Muy bien. Walter Hugo, ¿vamos a ir a buscar el necio? Porque estamos bien necios esta mañana, con ese incansable compañero que es don Silvio Rodríguez, y volveremos. Como siempre, Walter Hugo, ya no seremos los mismos. Correo electrónico. corsariafm@gmail.com. Correo electrónico. corsariafm@gmail.com. Estudios de Corsaria FM, Centro Social Libertad Colón. Vicuña 1929, esquina Daniel Zorrilla. En el corazón de Pueblo Ferrocarril. Este programa pertenece al servicio de radiodifusión comunitario de Corsaria FM. Los conceptos aquí vertidos no necesariamente coinciden con los sostenidos por el plenario de la emisora, siendo de responsabilidad de los compañeros y compañeras que integran dicho espacio. Servicio de radiodifusión comunitario. Corsaria FM. Sí, Barraca Villa Colón, todo para la construcción, sanitaria, pintura, electricidad, bazar con todas las herramientas. Lezica 6386, frente al Colegio Pío. Abierto de lunes a sábados, de 8 a 18 horas. Pedidos y envíos sin cargo en la zona. Llamar al teléfono 2322-7834. Peluquería Alberto, Veraguas 1916, frente al supermercado, de lunes a sábados, en el horario de 9 a 13 y de 14 a 19.30. Teléfono 2323-4659. Gomería El Trébol, cubiertas lisas, en mal estado, pinchaduras. Hable con Diego Núñez. Se encuentra en Santa María 1889, esquina Lezica, frente a la plaza 12 de octubre. Abierto de lunes a domingos en el horario de 7:30 a 19 horas. Así que Gomería El Trébol, y pueden llamar al 2322-8889. Electrodomésticos Lezica, Lezica 6332 bis. Teléfono 2323-6131. Está Marisa, está Ricardo para atenderlos. Hay calidad garantida en todos los productos, créditos. Así que hablen con ellos, que son los dueños del local. Electrodoméstico Lezica, Lezica 6332 bis, 2323-6131. Luis Eduardo Pérez, 25 años en la zona. Teléfono 2323-6347 o 095-004710. Esto es por temas de revestimiento, pinturería, albañilería, estufas a leña, desde 8.000 pesos. Así que hablen con Luis Eduardo Pérez en la zona. Bueno, algunas actividades, recordar. Sábado, 6 de agosto, hay una convención donde trataremos de nuclear a trabajadores, estudiantes, jubilados, para ver qué hacemos con nuestra representación como proletarios. ¿Qué hacemos con el tema del PIT-CNT también, ¿no? Que ya no nos representa. El 24, como todos los años, tenemos la marcha por la masacre, las ejecuciones del filtro. Y bueno, también recordad que tenemos una actividad este miércoles próximo, miércoles 27 de julio, 19 horas. en Convención 929, es en Convención entre, perdón, Canelones 929, rectifico, Canelones 929, caso Uruguay-Suecia, entre Convención y Río Branco, es a partir de las 19 horas, Mentiras y Verdades en la lucha contra el terrorismo. Por ahí está Miguel Belocchi y Eduardo Rubio, participantes de una conferencia que se hizo en Teherán. Y a ver. Hola, ahora sí, ¿no? Bueno, estamos en el aire, algún problemita técnico ya subsanado, seguimos todo bien, todo en familia. Bueno, decíamos que hay una conferencia que se va a realizar el miércoles 27 de julio a las 19 horas, es en la Casa Uruguay-Suecia, que está en Canelones, el número es 929, se encuentra entre Convención y Río Branco a partir de las 19 horas. Mentiras y verdades sobre el terrorismo, ¿eh? Ahí van a hablar Miguel Belocchi y Eduardo Rubio, que participaron en la conferencia contra el terrorismo en Teherán, en Irán, y exponen también, bueno, claro, el embajador de la República de Irán en Uruguay, Ojatolá será Soltani. Así que bueno, estamos en esas, así que tenemos el 27 entonces de julio, 19 horas en la Casa Uruguay-Suecia. Recordamos, 6 de agosto vamos a estar en una conferencia, es un sábado, seguramente va a ser cerca de las 14 horas, no sabemos bien, en principio era en la Fonoplatea de SX36, Fonoplatea Gustavo Nocetti, pero tenemos que confirmar el lugar, conferencia de los trabajadores, estudiantes, jubilados, necesitamos ideas, a ver qué hacemos con nuestra representación. Bueno, seguimos introduciéndonos un poco acá con todos los temas que nos están preocupando. Y Carlos por ahí tiene algo para noticiarnos. Si hablamos de deuda externa, me leyó algún artículo ahí de la Constitución. ¿Qué me puede decir de la deuda externa, Carlos? Bueno, en primer lugar, ¿qué puedo decir de la Constitución? A ver. Nada como un venezolano que dijo, es un librito amarillo que se cambia todos los años y se viola todos los días. Después de esa introducción tan pragmática, querría leerles otro pasaje. Ya leí dos incisos segundos de otros artículos. Este también es un inciso segundo. Inciso quiere decir incisión, corte, el punto y aparte dentro de un artículo. No se incluirá ni en los presupuestos ni en las leyes de rendición de cuentas disposiciones cuya vigencia exceda del mandato de gobierno, ni aquellas que no se refieran exclusivamente a su interpretación o ejecución. Esto para que recordemos, cada vez que se hace una ley de presupuesto, que aprovechan a poner cualquier cosa allí, y que ya estamos endeudados, según yo sé, hasta el 2028-2030. Así que hay alguna ley que quedó zapatero, no el español, sino nuestros legisladores, que no han leído la Constitución. Pero no debe preocuparnos, porque también es fruto de que no se tome como algo serio el querer, el deber ser que el pueblo ciudadano fija para todos los habitantes que estén dentro del territorio de la República. Me gustó eso de propuestas para que un jubilado viva con 4.000 pesos. Bueno, que recuerde que el hecho de estar jubilado, y les hablo en jubilado, no significa dejar de lado la actividad política, que los salarios los fijan sus representantes, y en un país que se ha tildado por el sociólogo Aldo Solari ya en el año 62 como país de viejos, tenemos una masa de jubilados que van a las urnas, algunos hasta los llevan los partidos en parihuela, y que tienen que informarse, no pueden votar lo que les pide el nieto o la cuñada. Tienen que informarse, tienen que defender sus intereses, tienen que tener un mecanismo para que antes de votar al representante, sea senador o diputado, decirles, bueno, y en este tema, ¿qué va a hacer? Y tener mecanismos para exigir que lo haga. Todo eso está en la Constitución, que es este librito que lo regalan por la puerta de General Flores del Palacio, los hacen subir a biblioteca. Todo habitante puede ir a buscar uno, no hay que ser ciudadano siquiera, y que convendría que lo leyeran, a veces con un poquito de ayuda, porque como es heredera de la Constitución de 1830, está escrita de modo tal de que Juan Lanas no la entienda. Muy bien. Tenemos una llamada por ahí. ¿Quién está en línea? Hola. Bueno, no, parece que era una actividad individual de... No, es para nosotros, Walter Hugo. Hola, sí, ¿quién está en línea? Buenos días, Sosa habla acá. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Chino? Es un gusto tenerlo. Un feliz día para todos los padres de Corsario y para todos los padres del Uruguay. Y que hoy los celestes nos den la alegría y la felicidad de festejar con gran efusividad el Día del Padre. Discúlpeme, dada la situación del país y lo que hizo Agassi con los pobres jubilados, nosotros no tenemos mucho para festejar, ¿no? Cumpliremos nuestras actividades comentando el partido por un compromiso moral que tenemos con la radio, pero nada más. Yo le agradezco igual, Chino, pero me parece que no estamos en ambiente de festejo con las cosas macabras que están haciendo nuestros gobernantes, ¿no? Pero a veces entiendo la situación y estoy totalmente de acuerdo con usted, pero a veces hay que hacer un lugarcito para los lindos acontecimientos, porque esto de lo que dice la selección es algo que no, si se quiere, nos desvía un poco de las amarguras cotidianas, ¿verdad? Bueno, Chino, lo que usted me dice, y estamos todos peleando por algo mejor para los pensionistas y los jubilados, pues yo también soy pensionista y estoy ladrando, como se dice vulgarmente, ¿no? Porque es imposible vivir con 4.000 pesos, ¿no? Sí, la verdad que sí, Chino, nosotros realmente... Hay que ser mago, ¿verdad? Pues, por favor, ¿usted tiene la receta? La verdad que es imposible, porque si uno no rema de o la compañera de uno no, con 70 años no sale a hacer limpieza, uno se muere de hambre. Claro, claro. Entonces, a la pregunta que dejamos planteada... No. A la pregunta que dejamos planteada, no tenemos respuesta, no existe. No, ¿qué va a existir? Claro. Pero yo le diría, compañero, que le den el sueldo que ellos le dan a un pensionista o un jubilado para que vivan ellos. Claro, después dicen que lo metemos en las cárceles del pueblo, ¿no? Para que vivan ellos, después hablan de palo en la rueda. Claro. El palo en la rueda, por no decir una ordinaria, se lo meten ellos al pueblo. Claro. ¿O no? ¿Y qué te parece, Chino? ¿Eh? Sí, sí, sí. Es lo que venimos, denunciando, ¿no? Programa a programa, es la tónica del programa también. Sí, por supuesto. Chino, ¿querés agregar algo más? No, que lo felicito por el programa y vamos arriba a los que luchan, ¿eh? Bueno, Chino, te agradezco que estés ahí, siempre, con todas tus dificultades. Es un honor para nosotros que nos escuches, estoy, ¿eh? Aunque no aparezca en escena, yo siempre estoy. Bueno. Y en lo que a mí concierne, si dentro de mis precarias posibilidades, cuenten conmigo. Muchas gracias, Sosa. Un abrazo grande. Que pase bien. Chao. Bueno, seguimos, Carlos, ahondando. Bueno, me tomé como una burbuja aquí en la espera y mandarle un saludo al Cuervo, porque ni más ni menos que Edgar Allan Poe, cuentista, literato estadounidense, que lo trajo su madre y se lo llevó el alcohol, decía en su verso... Saint the Raven Nevermore, dijo el cuervo, nunca más. Así que, cuervo, aunque tengas un timbre parecido al de Jorginho de la 15, vos decí nunca más cada vez que veas que hay una injusticia. Y no pierdas el humor, porque sin el humor nos morimos del corazón, nos morimos de angustia en la demanda. Hay que tener humor, un humor muchas veces ácido. Bueno, yo me someto al tema que tú quieras tratar. Bueno, tema salud. Bueno, el tema hemos salud. Tenido unas noticias, disculpame, Carlos, que han sido terribles. Desde ambulancias que esperan, no se sabe dónde. Gente que está sentada en los hospitales esperando que las atiendan. Bueno, gente que va a un hospital, nos enteramos hoy, no es la primera vez, ingresa por una enfermedad, contrae alguna especie de virus. Y bueno, se termina muriendo. Mutualistas que reciben más gente y seguramente atienden con los mismos recursos, ¿no? Personales y bueno, en cuanto a las herramientas, la infraestructura que necesitan. Carlos, te escuchamos sobre ese tema. Bueno, ni que nos hubiéramos combinado. El saliente ministro, tuve oportunidad de conocerlo en un congreso de docentes de Derecho y Sociología en Tacuarembó hace algunos años, recién había, él estaba trabajando a nivel del Ministerio de Trabajo. Y a la hora del almuerzo, que siempre se hace algún comentario, pero lo que usted expuso hoy como disertante, ¿lo cree realmente? No, no, pero si no decimos mentiras, no llegamos al poder. Así llega el que va a ser ahora el ministro en tema social. Pero por lo menos hay que sacarse el gorrito, el sombrero, el kepi o lo que sea, porque alguien que nos dice la verdad, esta es una frase de humorista para El Cuervo, dichoso el hombre al que la mujer le dice no te quiero, ese al menos ha escuchado la verdad. Entonces, si un político nos dice, como aquel brasilero, fulano roba más fácil, yo me estoy llevando dinero, pero acá está la obra, realmente hay que aplaudirlo. Hay que aplaudirlo. Recordemos el nombre y apellido de este muchacho. De este muchacho que tuviste el gusto de conocer. Que va a ser el ministro saliente, cuyo nombre, en un lugar de La Mancha, prefiero no recordar. Bueno, muy bien. Decime algo más sobre el tema salud. Sí, sobre el tema salud. Ya que estamos hoy para los incisos segundos, sí, el cuarto y el último, el 44, porque todo el mundo dice tenemos derecho a la salud. Hay que leer la Constitución. Dice, todos los habitantes tienen el deber, no dice derecho, el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse, por la suya, esto lo agrego yo, en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y asistencia tan solo, reitero, tan solo a los indigentes o carentes de recursos suficientes. Quiere decir que los que esperamos que salud pública nos dé algo, tenemos un hábito inconstitucional. La Constitución dice que cada cual atienda su cuerpo, su juego, su salud, pero tiene la responsabilidad de atenderse. ¿Por qué? Porque si no se atiende, luego viene la epidemia y me transfiere a mí, que me atiendo, una enfermedad. Me pasó en esta última quincena. Me di por segundo año la vacuna antigripe con la A1, HN1, no sé y qué cuántas cosas. Y a los 10 días caí 3 días con gripe. ¿Por qué? Ah, no, porque hay cepas nuevas. Y si hay cepas nuevas es porque no hay un estado mínimo de salud en el Uruguay. Se ha creado un sistema nacional de salud para la tribuna, por la galería. ¿Por qué? Porque yo le digo al pobre, no, ahora usted se puede atender en el CASMU, en la Española, y luego cuando va dice, mire, la orden sale 100 pesos, el remedio sale 200 pesos, ese estudio sale 1200. Dice, ah, yo no puedo. Vuelvo al humor brasileño de los años 50. Pregunta un turista americano, ¿aquí no dejan entrar a los negros a las Watts? Sí, señor, los dejamos entrar. Es libre, pero no tienen dinero. Entonces, los pobres los dejamos entrar a la salud, pero no tienen dinero. Así de sencillo, como si me dicen, usted es libre de ir a un supermercado, a un shopping, a una gran superficie y ver todo lo que hay. Sí, pero ¿y después qué hago? Y bueno, tiene que llevar dinero. Eso es cosa suya porque vivimos en un sistema capitalista y esto no está en un inciso segundo, sino en el único inciso que tiene el artículo 7, que dice que los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su propiedad. Y si se mira la propiedad como un derecho humano básico, en el primer artículo, bajo la sección segunda, derechos, deberes y garantías, es porque nuestro sistema es capitalista. No nos engañemos, por más que el gobernante de turno diga que es progresista o izquierdista o algún otro ismo. Los ismos son ideologías, ideologías son ideas, ideas no es pan pan ni vino vino. La ideología y el pragmatismo no se dan la mano. Cuando los ideólogos nos digan que son pragmáticos, hay algo que le está fallando en su caletre, que se haga atender por un técnico que vaya al Sistema Nacional de Salud y pague la orden. Nuestro sistema es capitalista y así llegue el socialismo, como en España y como en tantos países, lo que va a hacer es un gobierno capitalista. Muy bien, vamos a la última rondita. Espero reflexiones finales de ustedes. ¿Qué le quieren decir al vecino, a la vecina que nos están escuchando? Y después con Federico vamos a dar paso a próximas actividades que hay o qué ocurrió en la semana próxima pasada. Adelante, compañero Figueroa. De esto que acaba de decir, digamos, alguien ya jubilado de la doctora en leyes, digamos, confirma a uno que, digamos, es, digamos, titulado en la Universidad de la Calle, ¿no? En el cual, digamos, de acá vemos la mentira, que estamos encerrados en las cosas que se dicen y que no se hacen, y una de las cosas que, digamos, aportando a esta discusión, para esta reunión que se va a tener, sería porque también, digamos, nuestros deberes y derechos, exigirle o que quede plasmado en la Constitución. Y ahí, digamos, rebajaríamos los sueldos de los parlamentarios, que ganan en 12 horas lo que un jubilado gana en 30 días. A todo aquel parlamentario que, pasado el tiempo, su aprobación demostró que le erró al diagnóstico, que automáticamente se rebajarle un 10% del sueldo. Bien. Otro error, otro 10%. Y terminan gobernando gratis. Tendríamos honorarios y quizás ahí se le terminaría el apetito de aparecer en las tribunas a decir mentiras, disparate, y que apuestan al tiempo a que nos olvidemos para después no hacérselo presente. Lo que acaba de decir el doctor Carlos Barros Pone es muy, muy, muy gráfico en esta relación gobierno-pueblo. Muy bien, Carlos nos ha ilustrado también. Federico, hagan el cambiazo, así vamos una y una, Federico, y vamos liquidando, mostrando actividad. Carlos, si querés metés una y una entre los tres, si tenés algo para agregar. Bueno, decimos que tenemos Gomería El Trébol, cubiertas lisas, en mal estado, pinchaduras, hable con Diego Núñez, ahí en Santa María 1889, esquina Lezica, frente a la Plaza 12 de Octubre, abierta de lunes a domingos en el horario de 7:30 a 19 horas. El teléfono 2322-88-89, 2322-88-89. 24 de agosto marchamos en recuerdo, ejecutando ese instrumento tan importante que es la memoria, y transmite Corsaria por la matanza del filtro, los hechos ocurridos en el filtro, esa masacre. Bueno, lo recordamos como todos los 24 de agosto, previo a que una gran masa de gente va a salir a embriagarse con el tema de la noche de la nostalgia. Bueno, nosotros estamos ahí el 24 de agosto y Corsaria, me dice Walter Hugo Ramírez Lin, que va a estar transmitiendo en directo 96.7, 2320-5004 para comunicarse. Fede, algunas actividades, vamos una y una. Taller de teatro para adultos, los lunes de 15 a 17 horas, en el Consejo Vecinal, en Agraciada 3622. Es un taller abierto, gratuito para todos los adultos mayores de 18 años. Y busco generar un espacio de encuentro y de integración social, abordando además las diferentes técnicas teatrales. Muy bien, Jackson 1409 es el lugar donde se encuentra la sede de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. 2403-6559 es el teléfono, de 10 a 16:30 de lunes a viernes. Y van a ser atendidos por Héctor Morales o por Mario Trapani en sus defectos. En Colón pueden llamar a Enrique de León al 2320-1591, La COJUP en Colón, tiene a Enrique de León como representante, 2320-1591. Y el Comité Curuguatí, que es el comité de la zona, se reúne el primer y tercer martes de cada mes en el Salón del Monte de la Francesa, el teatro que tenemos en el barrio del Monte de la Francesa. Bueno, Comité Curuguatí se reúne el primer y tercer martes. Carlos, ¿tenés algo cortito y al pie? Sí, muy cortito. Si realmente, porque nos lo dicen, estamos cerrando un bicentenario con mucho gasto y que vivimos en un sistema democrático, que todos los oyentes recuerden que eso significa que el poder está en el pueblo. No está en los legisladores, no está en el presidente con sus ministros, no está en los jueces. Esos tres niveles están por debajo del pueblo. Pero si el pueblo no asume su responsabilidad, luego, cuidado con quejarse de que hay malos gobernantes. Están los gobernantes que el pueblo ha querido. Muy bien, recordamos también que en el Monte de la Francesa, además de reunirse los jubilados, como dijimos, el primer y tercer martes de cada mes a las 15 horas, hay variadas actividades. Por ejemplo, a partir del sábado 30 de julio, los jubilados, digamos con el fin, con el propósito primordial de reunirse, van a tener talleres de tejido, en principio, a partir de las 15 horas. Así que el sábado que viene, a partir de las 15 horas y todos los sábados, en el Salón del Monte de la Francesa, para los jubilados, talleres de tejido. Así que, bueno, es importante una actividad para estar juntos. Fede. Un taller de teatro los lunes de 17 a 19 horas en Biblioteca Amado Nervo, Santiago Rivas 1500. Organiza el programa Imágenes de la Cultura, una actividad gratuita. Muy bien. Nuestro programa es ¿Qué tal, amigos? 2320-5004, 099-624-394. Federico, por ahí, ¿me puede recordar alguna vía más de comunicación? Sí, ¿qué tal, amigos? Hoy.blogspot.com es el sitio web. Y el mail, ¿qué tal, amigos? .radio@gmail.com. Muy bien. ¿Alguna actividad más, Federico? El jueves 4 de agosto, a la hora 19, en AFCASMU, que es en Garibaldi 2823, esquina San Busetti. Charla, debate, medio operativos y otras represiones. Puesto de difusión, cantina, intervenciones artísticas y antiartísticas. Coordinadora contra la represión, creemos necesario juntarnos para intercambiar distintos puntos de vista respecto al tema represivo, poniendo como disparador un asunto puntual que es el de los medio operativos que se están desarrollando en los barrios donde muchas de nosotros vivimos. Esperamos poder compartir un espacio donde, dentro de lo posible, profundizar en el desarrollo de esta lucha contra uno de los eslabones de esta forma de vida que se impone, el control social del gobierno, Estado, capitalismo, y que implica una reflexión para poder combatir esta realidad. Contra esta realidad, sus defensores y sus falsos críticos. Muy bien. ¿Algo más, Federico, tenemos por ahí? Después, ¿y cerramos? Clases de higiene de columna gratuitas para estudiantes y trabajadores de la universidad. Lunes y viernes de 17 a 18 en el primer piso del ISEF, y los martes de 17 a 18 en Bellas Artes, en el Salón 223. Muy bien. Bueno, vamos cerrando, estamos pasadito de tiempo, recordamos la programación en vivo. ¿Te digo alguna cosa más? Sí. Ta. A ver. El viernes 5 de agosto, a la hora 20, en el SWAT, que es en Clemente César 2291, propuesta de cine debate en la clasista 89.9 FM. Jornada de cine, café, pop y debate. Y se va a pasar la película Reus, que es la historia de un barrio, dos familias y de los códigos con los que viven. Es un barrio histórico de inmigrantes, el sitio de la primera sinagoga de Uruguay, donde grandes tiendas y pobres conventillos coexisten lado a lado. Con un ojo realista vemos a esta gente que lucha por sobrevivir en tiempos turbulentos, en los que los viejos códigos ya no son respetados. Dos muertes choquean al vecindario y su delicado balance se quiebra. Muy bien. Bueno, programación en vivo. Los sábados de 10 a 11 tenemos Juntos Podemos, el programa de los jubilados. De 11 a 13 es el programa innombrable de deportes, que es Abriendo la Cancha. De 13 a 14 horas tenemos Desde la Feria. Le mandamos saludos a los integrantes de Desde la Feria. Y de 14 a 15 los sábados tenemos A la Voz de los Comuneros. Recordamos que de 19... hasta que las velas ardan los sábados, tenemos taller de radio con el colectivo de la radio. Está Padrino Angeloni, está Willy, está Alves, y bueno, toda la muchachada que se quiera sumar, para aprender y para enseñar radio. Los domingos nos encuentran por acá, va a ser de 10 a 11, con la excepción de hoy, que se nos fue un poquito el programa, que somos, ¿qué tal, amigos? ¿No? Aquella frase tan carismática que dio a luz Germán Araujo. De 11 a 13 se repite Abriendo la Cancha. Hoy tenemos la transmisión con la previa de la final de la Copa América a partir de las 15 horas, desde la cabina Tito Angeloni, Uruguay y Paraguay. Y bueno, a partir de las 19 tenemos taller de radio con todo el colectivo de la radio de nuevo hasta que las velas ardan. Eso fue ¿Qué tal, amigos? Corsaria FM 96.7. Nos vamos entonces.